comenzamos otro espacio más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con la canción Take My Breath Away, Me Quitas el Aliento, un tema de la agrupación Berlín que hace parte de la banda sonora de la película Top Gun. 11 de la noche y 9 minutos, esto es Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3, son las 11, 9 minutos, yo Jairo Muñoz acompañándolos. Las primeras dos horas así con música suave, con baladas como esa canción de Berlín o como la canción siguiente, que es una balada de los 90 con Bryan Adams del Canadá. Everything I do it for you. Todo lo que hago, lo hago por ti. Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you I'm

Canción de Eric Clapton que le compuso por allá en el año 1992 a la memoria de su hijo Connor después de que el niño falleciera accidentalmente. La canción Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha?